80. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva misión de viernes 21 de agosto del Aguante Informativo Rojo, sí, el Aguante Informativo Rojo, el programa de la Radio Roja con las noticias de la pandemia, con todo lo que pasa en esta pandemia que nos tiene a maltraer desde marzo, aquí confinados, desconfinados, abriendo, cerrando, infectados, desinfectados, todo un lío bárbaro que se viene dando desde marzo, y aquí estamos en la 90.1 en www.radioroja.com.ar haciendo el aguante informativo rojo. ¿Cómo estás, Maripi? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿cómo andan todos por ahí? Acá, bueno, empezando, encendiendo la computadora, tratando de que me dé rápidamente las noticias para compartirles. Terminando la semana, digamos, ¿no? Porque ya se acaba la semana. Terminando la semana, se termina esta semanita que ya estamos ahí muy muy muy cerquita a finalizar agosto. Nos falta muy poco también para la primavera. Sí, vamos, se a termina ver agosto. ¿Qué es hoy, 19 o 20? Hoy es 21. 21, buenísimo. Un mes para la primavera. Un mes para la primavera. Se acaba el invierno, señores. La noticia del momento. Vamos, ahí va. Vamos. ...11 grados la temperatura en Casa Grande, sí. 11 grados centígrados. Y nada, pronosticado no hay nada, o sea, probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 28%, viento a 10 kilómetros la hora, la nieve es una quimera. Vamos a estar hablando de algunas cosas como esta, por ejemplo, que la directora del COE de Punilla tiene COVID-19, ¿sí? Y fue reemplazada, ¿sí? Ya la reemplazaron, ahora te contamos un poquito del tema. Córdoba elaborará un protocolo unificado para la llegada de turistas. Se vienen los turistas a Córdoba, ¿eh? Vuelven los turistas. ¿Cómo es eso? No sé. ¡Qué miedo! Se realizarán otra jornada gratuita de desinfección de taxis y remises en La Falda. ¿Sí? Así que si querés anotarte, ahí después te contamos cómo es. Trabajadores municipales de La Falda acordaron un 30% de aumento, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Bien. Bien. Bueno, y vamos a mencionar que este programa sale en vivo también por la radio comunitaria de Córdoba Capital, la radio Zumba La Turba, y la puedes escuchar, si estás por Córdoba, en zumbalaturba.com.ar, en vivo y en directo, ahora, ya. Pero si estás por San Marcos Sierra, ahí te prendés a la 102.5, la Malos Hasta Los Huesos Radio, ahí salimos también en vivo. Vamos a hablar de espionaje, sí, denuncian espionaje ilegal contra el delegado de la línea 60. Te vamos a contar de qué se trata. La famosa línea 60. Bueno, pero ya nos metemos en las noticias entonces de lleno. Vamos a empezar hablando un poquito de la directora del COE de Punilla que tiene COVID-19 y fue reemplazada, ¿eh? El ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardoso, confirmó este jueves que la directora del Centro de Operaciones de Emergencia, el COE Punilla, Sonia Nieva, dio positivo de coronavirus. La directora, la también directora del Hospital Domingo Funes, fue removida temporalmente de su cargo y permanece aislada, al igual que el personal que tuvo contacto estrecho con ella. Ha estado haciendo vigilancia epidemiológica de muchos lugares, sobre todo de una institución privada que está en con un brote en Cosquín, y aparentemente es allí donde podría haber contagiado o contraído la patología, señaló Cardoso en declaraciones a Cadena 3. En este marco, las autoridades sanitarias de la provincia decidieron reemplazar a Nieva por Carlos Negro, que se desempeña como director de hospitales del interior de la provincia de Córdoba, perteneciente al Ministerio de Salud, al menos hasta que se recupere y cumpla con todos los procedimientos establecidos por protocolo. Además, a raíz de este caso, este jueves a la tarde fueron hisopados y puestos en estricta cuarentena integrantes del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Punilla Cruz del Eje, aunque continúan coordinando el trabajo del organismo desde sus domicilios. Estoy bien de salud, señaló Nievas acerca del mediodía al ser consultada por la Estafeta Online. Si los del COE no están bien, ¿qué nos queda a los demás, no? O sea, el problema es ese, ¿no? Córdoba elaborará un protocolo unificado para la llegada de turistas. A ver cómo es esto. El Ministerio de Salud de la provincia, Diego Cardoso, confirmó este viernes que Córdoba se encuentra en plena elaboración de un protocolo unificado para todos en las zonas turísticas de la provincia que permita retomar la actividad bajo la mayor seguridad sanitaria posible de cara a la temporada 2021. La idea de las autoridades se basa en el armado de pautas comunes para todas las localidades del consenso de las cámaras empresarias, hoteleras y gastronómicas para adecuar la actividad turística a la realidad sanitaria de cada zona. La intención es, de común acuerdo con las cámaras hoteleras y gastronómicas, armar protocolos para que tengamos cierta garantía de transitar el regreso de la actividad turística con la mayor seguridad sanitaria posible, señaló Cardoso en declaraciones a Cadena 3. Y agregó, queremos tener un común denominador y un marco lógico para que todos se manejen dentro de esas pautas. Respecto a la evolución de la pandemia, el titular de la cartera de salud provincial indicó que más allá de la llegada de la vacuna, las personas deberán aprender a convivir con el virus, ya que a su entender la patología no va a desaparecer de un día para otro. Tenemos que aprender a convivir con la patología. Esto no va a desaparecer, incluso si llega la vacuna, porque esta necesita de un periodo de coordinación y estrategia para su aplicación, cerró. ¿Qué nos quiso decir? No sé. ¿Qué? Aprendan a convivir con el virus. O sea, se tiene que abrir porque llega el turismo. Y sí, ya lo dijo ayer. Ayer leíamos una nota de Alemania también, que en Alemania lo primero no es la salud. O sea, esa frase hecha que no, teníamos como lo primero es la salud. Vaya no sé saber qué. De cuándo habrá lo sido primero eso, ¿no? Es la economía. Claro, es así, claro. Claro. O sea, lo primero es la economía, después viene que tengan trabajo las personas y después está la salud. Claro, así que, nada. Para los que quedan. Y... sí, va a haber que sobrevivir, este va a ser un mundo hostil donde el que más fuerte va a sobrevivir. Básicamente me parece que vamos para ese lado, para ese paradigma, ¿no? Del que tenga problemitas por ahí en algún lado, chao, a la bosta. Qué terrible. ¿Cuántas cosas han pasado? Nuestra loca juventud ya no volverá. Nuestra loca juventud. Realizarán otra jornada gratuita de desinfección de taxis y remises en La Falda. Sí, van a estar los señores de los trajes plateados, sí, con unas escopetas muy raras, así que tiran humo, no se asusten porque no son bazucas. Para prevenir contagios en medio de la pandemia de coronavirus, este sábado se llevará a cabo en el playón municipal una nueva jornada de desinfección de taxis y remises. Será a partir de las 14:30 y los vehículos de La Falda podrán hacerlo de manera gratuita, mientras que taxis y remises de otras localidades y autos particulares podrán acceder al servicio por un costo de 120 pesos. Se trata de la segunda jornada de desinfección gratuita producto de un acuerdo con la empresa local San Jorge, que ya participó de tareas preventivas en los ingresos por Ruta 38 y en la sede municipal durante el primer brote de la ciudad. El tratamiento al que serán sometidas las unidades consta de la aplicación de sales de amonio cuaternario al 3%. Así que, ojo, mezclado con aceite para que el producto se adhiera y aumente su residualidad. O sea, que queda todo el auto aceitado. Qué lindo. En las alfombras del producto se aplicará de manera líquida y en el resto del vehículo la desinfección será por efecto de microgotas, es decir, por humo. No sé qué querés que te diga, pero a mí me da miedo. Qué moderno, ¿no? Todo. Claro, ponele. El amonio cuaternario no suena moderno tampoco. Pero eso de las microgotas. Es humo, básicamente. Entre paréntesis dice humo, o sea, microgotas, es decir humo. Claro, o sea, sí, vapor, ¿no? Es decir humo, ¿para qué microgotas? Violencia de género. Crean en la falda protocolos para el hospital, la justicia y la policía. Tras un intenso trabajo en conjunto de agentes públicos, autoridades municipales y especialistas, La Falda se convertirá en la primera ciudad del Valle de Punilla en contar con protocolos específicos para la atención de mujeres víctimas de violencia de género en el hospital municipal, la unidad judicial y la comisaría local. Estos protocolos, que entrarán en vigencia el próximo lunes, buscan mejorar las intervenciones de los agentes públicos de reparticiones del Estado al momento de la atención de una mujer en situación de violencia. Se trata de una tarea que se realizará en articulación con el área de la mujer y en el marco de una coordinación de acciones que apunta a evitar la revictimización de aquellas mujeres que logran pedir ayuda. Estos registros son consecuencia del proyecto de fortalecimiento institucional presentado en el 2018 por el Área de la Mujer ante el Instituto Nacional de la Mujer, actualmente Ministerio de la Mujer de la Nación, el cual fuera aprobado con la asignación de 100.000 pesos. A partir de entonces se realizaron jornadas de trabajo interdisciplinario con agentes involucrados en los que se terminaron de definir 3 protocolos de actuación específicos, uno para cada área. Respecto a la comisaría local, se establece de qué manera se debe actuar ante un llamado al 101, una denuncia en la comisaría o bien un delito detectado infraganti. En estos casos, además de la derivación, el área correspondiente indica como imprescindible contener a la persona que haya sufrido o esté en situación de violencia, no emitir juicios de valor y siempre alentar a realizar la denuncia. En cuanto al hospital municipal, quedará establecido en el protocolo la atención de pacientes, entre otros puntos, la constatación de las lesiones, el registro de diagnóstico y la comunicación al área de la mujer si se trata de un caso local o al polo de la mujer de la provincia de Córdoba si es una mujer de alguna localidad vecina. Finalmente, para la unidad judicial, se indica como fundamental habilitar a la persona a que comience el relato, permitir que ingrese acompañada, evitar prejuicios que desalienten la denuncia, leer la denuncia antes de hacerla firmar y entregar copia antes de enviarla a fiscalía para que el juez tome conocimiento y ordene las medidas necesarias. Pero además, se insiste en que si una mujer llega con la intención de denunciar y se arrepiente, el personal debe recordarle el valor positivo de la denuncia y que puede hacerla durante las 24 horas y los 365 días del año. Estos protocolos de actuación fueron declarados por unanimidad de interés legislativo. En la sesión virtual del Consejo Deliberante de la Mujer, este miércoles por la noche, de la que participó la titular del Área de la Mujer, Paula Canale, quien adelantó que el área cambiará de nombre en los próximos días para incorporar la idea de género y ampliar la atención a hombres y transexuales. La idea es bajar riesgos, que esa mujer a la que tanto le costó llevar a cabo la denuncia la pueda realizar sin que le digan en la comisaría no es para tanto o no, vení mañana, o que le hagan las constataciones correspondientes. Queremos que eso no suceda más, señaló Canale a la estafeta online. En este marco, agregó que la puesta en marcha y difusión de los protocolos servirá para que los vecinos de La Falda sepan qué atención tienen que recibir, además de la posibilidad de socializar estas prácticas en otros pueblos, teniendo en cuenta que la ciudad será pionera en la región. Antes del lunes, los protocolos ingresarán formalmente a cada una de estas 3 instituciones a través de flyers virtuales y la colocación de afiches en espacios comunes de las distintas dependencias, tanto internos como de atención al público. Así que bueno, buenísimo. Un gran avance, ¿sí?, para las que estamos pidiendo que estos protocolos se cumplan, ¿sí?, que la ley Micaela se aplique en todas las localidades. Y bueno, es muy importante también esto que está diciendo acá, ¿no? Estos derechos que no conocemos y que estos protocolos estén en manos de todos y todas las vecinas y vecinos para poder hacer cumplir nuestros derechos tenemos que conocerlos, ¿no? Así que bueno, buenísimo, hay un adelanto interesante. Bueno, muy bien, vamos a ir a un corte musical, sí. Hoy no sé, estoy raro con la música, no sé qué va a ser de la música, pero vamos a arrancar, no sé, capaz que le pifio con esto, pero bueno, tiene que ser algo así medio salsita, capaz. A ver. Thank you. Soy Albertina. Soy Sofía. Soy Carmelo. Soy Carolina. Estoy en mi casa. Estoy trabajando. Con mi familia. ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? Aparición con vida allá de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta El Aguante Informativo Rojo. Bien, aquí estamos en este segundo bloque del Aguante Informativo Rojo. Estamos con un montón de información para compartirles. Sí, han pasado muchas cosas y pasan, siguen pasando, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de... ¿por dónde estaba lo que iba a leer? Por aquí, aquí está. Denuncian espionaje ilegal contra el delegado de la línea 60. Sí, el cuerpo de delegados de la línea 60, la famosa línea 60 que va desde Constitución ahí en el sur de Capital Federal hasta Tigre, sí, denunció espionaje ilegal contra uno de sus integrantes, Santiago Menconi, quien además forma parte de este medio y habría sido investigado por la agencia... Bueno, ¿qué pasa con el volumen? Se me sube solo. Habría sido investigado por la Agencia Federal de Información durante la presidencia de Mauricio Macri. En un informe televisivo difundido por el programa ADN de la señal C5N se brindó información sobre la infiltración y el espionaje ilegal contra los movimientos sociales y sindicales durante la gestión de Mauricio Macri. Entre las carpetas realizadas por la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, aparecen los nombres de integrantes de la Garganta Poderosa y de Santiago Menconi, delegado de la línea 60 e integrante de ANRED. En el informe de ADN se muestran fotos y datos de Menconi. Su nombre circulaba en los chats de los espías y su carpeta fue armada en tiempo récord para nadie más que el propio expresidente Mauricio Macri. La carpeta en cuestión llevaba la firma del ex agente de inteligencia y actual detenido por espionaje ilegal, Alan Ruiz. A través de un comunicado de prensa, el cuerpo de delegados de Monza ha repudiado el espionaje ilegal, a la vez que resaltan que son los gobiernos, las burocracias sindicales y las empresas quienes sacan provecho de esta información para realizar ajustes sobre los trabajadores, utilizando barras bravas, espían espías e infiltrados en función de sus propios intereses. En otro de los párrafos del comunicado puede leerse: este cuerpo de delegado defiende los derechos de los trabajadores de manera pública. Todos los reclamos, asambleas, manifestaciones y actividades sindicales las hemos realizado bajo la potestad de nuestro legítimo derecho a huelga. Por ende, como ha quedado de manifiesto, no tenemos nada que ocultar. Además, y luego de aclarar que el espionaje ilegal constituye una violación al derecho de privacidad, a la libertad de expresión y libre organización de las y los trabajadores, responsabilizan al expresidente Mauricio Macri, a su exministra de Seguridad Patricia Bullrich, a la exsubdirectora de la AFI Silvia Magdalani y el exdirector Gustavo Arribas. En el comunicado, el cuerpo de delegados de la línea 60 ha expresado que se presentarán como querellantes ante lo que califican como un atropello contra nuestra organización y exigen el libre acceso a la información de la AFI y de todos los programas de inteligencia existentes, como lo ocurrido en el Proyecto X. Sobre el final, exigen ser informados sobre la identidad de los dirigentes sindicales que brindaron la información a los servicios de inteligencia. Se puso picante la cosa. Nora Cortiñas apoyó la toma de tierras en Guernica. Es el sueño de las madres saber que la gente tenga un techo. Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, apoyó la toma de tierras en Guernica, al sur de Corrumbano bonaerense. Llamó a la unión de los vecinos y los cuatro barrios para que finalmente la gente logre tener su tierra para vivir. No es posible que en medio de una pandemia como la que estamos viviendo y que nos está empobreciendo a todos, el gobierno tome medidas para desalojar a la gente que con tanto sacrificio realiza acciones para recuperar estas tierras. Nora Cortiñas quiero apoyar a las familias de Guernica por una tierra donde vivir. Son personas que están sin techo y las madres decimos no al desalojo. No es posible que en medio de una pandemia como la que estamos viviendo y que nos está empobreciendo a todos, el gobierno tome medidas para desalojar a la gente con tanto sacrificio realiza acciones para recuperar estas tierras. Cortiñas hizo referencia a la necesidad de unión entre vecinos y familias que participan en los cuatro barrios de La Toma, la unidad de los vecinos y los cuatro barrios, que entre todos haremos fuerza y apoyaremos desde los organismos de derechos humanos para que tengan sus tierras y puedan levantar sus viviendas cuanto antes. Finalmente agregó, es el sueño de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, saber que en Argentina la gente tenga un techo y que no nos desalojen, que no los desalojen. Y les envió un abrazo para todos y todas, suerte y a trabajar para vencer. Tierra para vivir. El proceso de la toma de tierras para construir viviendas dignas en medio de la crisis habitacional y fundar un barrio comenzó el lunes 20 de julio, cuando un estimado de 2.500 familias, un total de 10.000 personas aproximadamente, se dispusieron a tomar un predio de 100 hectáreas, abandonando desde hace más de 40 años, ubicado en el partido de Presidente Perón, cuya localidad de cabecera y más conocida es Guernica. Ante una comitiva de vecinos que integran La Toma, participó de una movilización a la sede de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en Callao 237, en la ciudad de Buenos Aires. Estamos construyendo nuestro futuro. Abrimos calles, zanjas, planificamos espacios comunitarios y educativos. Los poderes punteriles, locales y terratenientes viven organizando ataques de patotas contra nuestras carpas y casillas con la complicidad de los poderes locales y con zonas liberadas de las fuerzas de seguridad. A pesar de todo, la lucha por la tierra para vivir persiste, expresaron. Desde la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas se refirieron al posible desalojo de los barrios mediante un comunicado y dijeron atento a las versiones que nos llegan por distintos medios acerca de que ustedes, señores juez y fiscal, están indicando a reparticiones estatales y a fuerzas de seguridad que siguen adelante con la resolución de lanzamiento y desalojo de vecinos a solicitar respetuosamente que desistan de semejante atrocidad porque se están colocando fuera del derecho. Finalizaron. No avancen demostrando que en realidad representan a los poderosos. Cesen cualquier idea descabellada de producir un desalojo armado y con violencia. Esperen a que las resoluciones de los jueces superiores les den la razón, suponiendo que ello ocurra. Caso contrario, nos veremos en la obligación de efectuar las denuncias pertinentes en la Subsecretaría de Control Disciplinario. Así que bueno, Norita, como siempre, en todas las luchas presentes. Haciendo punta, ¿no? Parece como para romper, así no romper la racha de noticias interesantes o buenas noticias, un paso más en la lucha. Reconocen a la ex papelera Ansavo como cooperativa. Sí, si bien el objetivo es su expropiación a través de una resolución del INAES, las y los papeleros organizados y solidarios, sí, la por ISO, lograron establecer un avance en su lucha al constituirse como cooperativa de trabajo. Con ello, la ex papelera Ansavo quedó facultada a desarrollar funciones productivas y a acogerse a programas y beneficios que otorga el Registro Nacional de Cooperativas. La disputa de las y los trabajadores papeleros por sus puestos de trabajo se inició en julio del 2019, cuando la patronal se presentó en quiebra mientras cerró las instalaciones sin aviso. Desde entonces se mantuvo la ocupación del predio y se realizaron pruebas de producción, así como también propuestas para la fabricación de insumos para establecimientos públicos. Sí, resultado de una larga lucha que prosigue, las y los trabajadores y la Comisión de Mujeres de la ex papelera Ansavo dieron un paso adelante al obtener la matrícula del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES. Tal inscripción les otorga la posibilidad de acceder a programas de que confiere el Estado, de actuar en regla, de tramitar subsidios en los servicios y de comercializar sus productos, entre otras cosas. Inscríbase la entidad en el Registro Nacional de Cooperativas, otórguese la matrícula correspondiente y expídanse los respectivos testimonios, dice el artículo 2 de la resolución firmada conjunta que autoriza a la cooperativa Papeleros Organizados y Solidarios a desenvolverse en cierta medida en el mundo productivo formal. El INAE se trata de un organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social que ejerce las funciones que le atañen al Estado en materia de promoción, desarrollo y control de la acción cooperativa y mutual. Hoy por hoy la entidad depende del ministro Daniel Arroyo y está presidido por el ex Carrió y dualdista Mario Cafiero. Este es un gran triunfo que nos llena de alegría y fuerzas para seguir adelante con la exigencia de que la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires trate de forma urgente la ley de expropiación que ya hemos presentado, porque las fábricas son de quienes la trabajan. Expresaron los y las trabajadoras a través de un comunicado publicado, ni bien dieron cuenta de la noticia. ¿Sí? El 15 de julio pasado, las y los trabajadores de Ansavo cumplieron un año desde que arrancó su lucha contra el cierre de la fábrica ubicada en Villa de la Florida, en Quilmes, cuando los hermanos Angeletti, dueños de la empresa, cerraron la planta y la llevaron a la quiebra. Mediante la ocupación del predio emprendieron la ardua tarea que les significó la defensa de sus puestos de trabajo, situación enmarcada con la complicidad del entonces intendente Martiniano Molina, ¿se acuerdan del cocinero Martiniano Molina? Y la ex gobernadora María Eugenia Vidal. ¿Sí? Aunque la decida no solo atravesó funcionarios gubernamentales, su sindicato también se colocó de espaldas ante el conflicto. Los apoyos provinieron desde la estratégica Solidaridad Obrera, cuando las y los trabajadores de la papelera lograron poner en pie la organización y la coordinación con otros sectores en lucha para pelear por el sustento de sus familias. Fue su carta clave de sobrevivencia. El día que cerró la fábrica, los 50 compañeros y compañeras no sabíamos de qué manera seguir, de qué manera enfrentar el cierre fraudulento, atravesando una crisis económica. Nos han puesto trabas desde la burocracia sindical papelera, la ex gobernadora Vidal desde el municipio y un Mauricio Macri, y era muy difícil para nosotros. Pero empezaron a aparecer todos ustedes que están acá, que nos acompañaron y nos compartieron que había una historia de lucha donde apoyarse. Hoy están los compañeros de Madigraf acá, pero también están Sanón, el Hotel Bauen, Canale, Gotán. Por eso emprendimos el camino de conformar la Coordinadora de Trabajadores de Zona Sur, expresó Jonathan, trabajador protagonista de la lucha de los papeleros en el marco de la conferencia de prensa brindada por el año de ocupación de la fábrica. ¿Sí? La medida estatal reciente a partir de la resolución del INAES apareció como válvula de escape de los trabajadores papeleros, quienes mientras se encontraban a la deriva veían cómo el gobierno ayudaba con las ATP a empresas como Techín, garantizándoles así los sueldos a gerentes, mientras las cooperativas como Ansavo fueron dejadas a su suerte. ¿Sí? Bueno, muy interesante esta nota, sí, que bueno, da un poco una muestra de lo que es estar organizado, ¿no? Los trabajadores que se organizan ante estos quiebres, estas empresas donde los patrones quiebran y cierran todo, rematan todo, ¿no? Y hacen se quieren llevar todos los materiales. Y bueno, ahí están los compañeros que se organizaron y bueno, este paso en la lucha, ¿no? Esto de constituirse como cooperativa de trabajo, ya un avance importantísimo, ¿no? Sí, importantísimo. ¿Cómo se ve que cuando la gente se organiza se pueden lograr este tipo de cosas? Así es la cosa, hay que organizarse. Bueno, acá tenemos también, desde ENRED, cuentan que la toma, 18 años manteniendo una lógica solidaria, autogestiva y comunitaria. La toma ahí en Lomas de Zamora, ¿no? También hablando de organización y persistencia. El sur, ¿no?, del Gran Buenos Aires, el conurbano hemos bonaerense. Hemos conocido la toma desde sus comienzos. Sí, tiene, ¿cuánto? 18 años. 18 y bueno, años. Claro, en esa época vivíamos en Buenos Aires. Claro. Acá cuentan un poquito. La toma, el espacio cultural y autogestivo ubicado en Boedo y Las Vías, en Lomas de Zamora, cumplirá en noviembre sus 18 años desde que fuera recuperado por las asambleas populares de la zona, junto con distintas organizaciones sociales, sindicales y políticas. El edificio es en un principio el que perteneció a la ex empresa Ferrocarriles Argentinos. Luego pasó a conformar por un tiempo las ex galerías comerciales Rocalom, hasta los primeros años de la década del 90, época del desguace de los ferrocarriles. Permaneció deshabitado por casi 10 años, hasta que las asambleas populares de la zona, junto con distintas organizaciones sociales, sindicales y políticas, recuperaron este espacio para la comunidad. Miembros del espacio relatan la experiencia. La toma, bueno, dice que fue en noviembre del 2002, a lo largo de ese año se habían producido varias de estas ocupaciones que muchas veces llamábamos recuperación de espacios, tanto del ámbito público, fiscal, como los privados que habían entrado en abandono y habían sido cerrados por la crisis. Esto de ocupar un espacio físico se había hecho en general que se pudiera profundizar y desarrollar con mayor fuerza los objetivos en torno a los cuales se habían formado las asambleas populares que nacieron en las plazas y esquinas de todo el país luego del estallido social del 2001. Surgía como una necesidad también, y dependiendo el caso, de que el lugar se ocupara, y también llevaba a ir definiendo una identidad propia, un trabajo comunitario, social, cultural, específico a desarrollar. Participaron de la toma básicamente las asambleas populares o barriales que se habían conformado en Lomas, aunque lo sostuvo también la presencia en los lugares de origen, la Plaza Griguera y la Plaza Cerrito y de Cerrito y Balcarce. Ah, la Plaza Griguera, qué lindo. Claro, todos lugares conocidos. Claro. Sí, para nosotros. Para sí. Vos y para mí, no. Participaron todos los integrantes de las asambleas de Lomas Centro y Lomas Este. Y luego hubo una participación importante de la asamblea de Temperley que se reunía en la plaza de Tomás Espora. Y un apoyo y presencia también de la de Lavallol y la de Fiorito, que eran las 5 que estaban conformadas. Luego tuvo mucha presencia el movimiento Barrios de Pie y también conformó como organizaciones que sumaron partidos como el PO, el PTS, Autodeterminación y Libertad, el FOS, hoy PSTU, que ya venían también siendo parte de las asambleas. Luego hubo apoyo y participación de compañeros de ATE Sur, compañeros docentes, desde el Foro Hídrico y de algunas agrupaciones anarquistas. Vamos a ver qué pasa hoy con la toma. ¿Qué actividades se realizan en este momento? Luego de la determinación de aislamiento social preventivo y el consecuente cese de las actividades culturales en todos los espacios del país, lo que fuimos organizando de a poco fue la realización de una olla popular pensada sobre todo para personas en situación de calle o en quienes a pesar de la cuarentena tuvieron que seguir saliendo para hacer alguna changa para su subsistencia o la de sus familias. Preparamos y bajamos en uno de los laterales de la estación y a la par tratamos de generar en torno a esto otras propuestas solidarias o de difusión. Y como olla nos sumamos también a integrar una coordinación de ollas y meriendas populares que se están conformando y desde la cual ampliamos este apoyo mutuo con los espacios que participan para poder sostenerlas colectivamente y cuando podemos nos vamos acercando también a otros barrios o espacios comunitarios que se autoconvocan y organizan en torno a la olla para establecer y extender esos lazos, además, obviamente, de poder compartir parte de la mercadería, ropa y demás elementos que se consiguen. También siguieron en actividad dentro de la toma el mantenimiento y la producción de la huerta comunitaria, que está en la terraza, el espacio de la Comisión de Género y la Escuela de Arte Callejero y Propaganda, y de forma virtual la Consejería Pre y Post Aborto y la Asesoría Laboral. Así que bueno, un abrazo allá a los compas de la toma, que bueno, que me imagino que desde esos años acá ha pasado por un montón de modificaciones, pero es bueno saber que cuando pasa esto, ¿no? Cuando las papas queman, los compas están otra vez en la calle. Muy bien. ¿Cuántas buenas noticias hemos leído? Sí, ¿no? Como que me asusta. ¿Será un programa irreal este? Bueno, nos volvemos a La Falda, sí, otra buena noticia. Trabajadores municipales de La Falda acordaron un 30% de aumento, sí. Luego de una semana de negociaciones y asamblea, finalmente este viernes, el Poder Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales de La Falda y Zona, CITRAM, acordaron un aumento del 30% para todos los trabajadores del municipio a pagar en 5 cuotas. Bueno, ¿qué va a ser? Si bien el acta paritaria se firmará a primera hora del lunes, ambas partes sellaron un acuerdo de palabra que incluye además una mejora en el monto de refrigerio que se irá de 800 a 1.500 pesos. El incremento alcanzará a todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación. De esta manera, los casi 300 trabajadores con los que cuenta la municipalidad, entre monotributistas, contratados, becados y planta, percibirán una primera cuota del 10% remunerativo en agosto, tres cuotas no remunerativas del 5% en septiembre y octubre y noviembre, mientras que en diciembre, con la última cuota del 5% remunerativa, el acumulado durante los tres periodos anteriores también pasará a formar parte de la base del cálculo de conceptos como aguinaldo, salario básico y aportes. No ha sido fácil, pero creo que las dos partes hemos encarado la negociación con la mejor impronta. Valoramos la buena predisposición del Ejecutivo teniendo en cuenta la situación económica en la que nos encontramos. Hubo mucho diálogo y hemos llegado a un final que, si bien no es el ideal, todos quedaron conformes, señaló al Estafeta Online el secretario general del CITRAM, La Falda y Zona, Alberto González. En la misma línea, el secretario de Desarrollo Institucional, Luis Pérez, destacó a este medio que si bien el contexto económico actual generado por la pandemia no permitió la concreción de un incremento lógico que se ajuste a la realidad que viven los trabajadores municipales, la buena predisposición de ambas partes permitió cerrar un excelente acuerdo. Hemos acordado con uno de los aspectos más importantes que tiene el municipio, que es su recurso humano. Tanto el sindicato como nosotros entendimos que teníamos que ponernos de acuerdo y se logró. Si bien el contexto no nos permitió acceder a lo que hubiese sido un aumento lógico, la situación económica está muy difícil para todos y creo que estamos ante un excelente acuerdo, remarcó. Sí, bueno, 30% es 30%, ¿no? Quizás, seguramente que está por debajo de lo que tendría que ser. Pero bueno, a estos pequeños logros, digamos, de la clase obrera, de los trabajadores, más allá del acuerdo, ¿no? Digo, que seguramente hubo un trabajo de lucha ahí intenso ahí para llegar a ese 30%, si no, no se hubiera logrado. Bueno, yo les decía, estoy medio rumbero, medio salsero, y así que vamos a ir con una rumba ahí, un Manu Chao, Manu Chao. A ver qué suena. Florencia. Soy Gato. Te habla María, desde Ituzaingó. Estoy trabajando en mi casa, en Balvanera, en la ciudad de Buenos Aires. Estoy en mi casa con mi hijo, preparando la cena. Preparando el cumpleaños de mi hijo. ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? ¿Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? Aparición con vida allá, de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Yo no me descompuse, se descompuso todo lo demás. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pilas, todas esas pilas. Hasta las 20. El aguante informativo rojo. Por Radio Roja, la radio de Casa Grande. Bueno, muy bien, estamos aquí en esta última partecita de este aguante informativo rojo de este viernes, día viernes, nunca fue tan viernes, me parece, ¿eh? A ver, parece que estuviera lloviendo, pero no sé por qué. Como que se subió mucho el volumen de los micrófonos, me parece. Sí, pero no toqué nada, che. Algo raro sucedió. Hola. Ahí está. ¿Cómo me escucha usted, vecina, vecino? Agustina nos está escuchando, ponele. Vamos todavía con Agustina. No pidió nada Agustina hoy. No pidió nada. El está otro atenta. Es el que teje y es el que pide siempre. El pedigüeño. El pedigüeño de la familia. Qué ganas de verlos que tengo. En cualquier momento me saco un permiso y me voy, ¿eh? Hasta perro nuevo a tenemos ver. En la familia. ¡Ay, perro nuevo! ¡Qué bárbaro! ¿Eh? ¿Quién hubiera dicho eso también, no? ¿Quién lo hubiera dicho? Lo que hace el amor, ¿no? Qué bárbaro. El amor puede cualquier cosa. Bueno... ¿Voy por acá? Dale, vamos por ahí. Ensenada, movilizan contra la represión y las causas armadas por la policía. Desde vecinos y familiares contra la represión policial de Ensenada, con el apoyo del colectivo contra el gatillo fácil de La Plata, anunciaron que concentrarán en el partido de Ensenada en el cruce de Ecuador y Sáenz Peña. Bueno, hoy era así desde las 16, para luego movilizar por las calles de la ciudad contra la represión de la policía bonaerense y la policía local y la gendarmería durante un operativo para disuadir un conflicto barrial el 8 de agosto, donde terminaron realizando allanamientos violentos sin orden judicial y llevándose por la fuerza a 8 compañeros que fueron sacados de sus casas al voleo, golpeados, torturados y se les armó una causa penal. La causa penal tramita en la UFI 16 a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí, Alcorta, bajo la figura legal de atentado, resistencia a la autoridad, daños calificados, lesiones leves y violación de domicilio. Desde ambos espacios denuncian que desde una causa armada, en verdad fueron los propios policías los que desataron una cacería en los barrios de Ensenada, luego de que un efectivo recibiera un piedrazo y para desquitarse actuaron deteniendo y golpeando a otro que les parecía sospechoso, rompiendo las puertas de la casa para sacar personas y llevarlas detenidas. Este viernes 21 de agosto se marcha en Ensenada tras los hechos represivos ocurridos el pasado 8 de agosto, donde la bonaerense, la policía local y la gendarmería intervinieron con un operativo para disuadir un conflicto barrial y terminó realizando allanamientos violentos. Comienza la convocatoria de vecinos y familiares contra la represión policial de Ensenada, que es acompañada por el colectivo contra el gatillo fácil de La Plata. La causa penal, bueno, ya esa parte ya la leímos arriba, sí, se la tramita la UFI 16, y dice, en esa línea se apuntan contra las responsabilidades políticas sobre el accionar de estas fuerzas. Repudiamos estos graves hechos y responsabilizamos por la integridad física y psicológica de los vecinos al gobernador Axel Kicillof, Sergio Berni y el intendente Mario Seco de la localidad de Ensenada. Exigimos que frenen este accionar represivo y la separación y castigo a los responsables de estas arbitrariedades. Y se viene la marcha acá, ¿no? El gatillo fácil, prontamente. ¿Hay una marcha de gatillo fácil? Va a haber una marcha, sí. Ahora lo busco a ver por dónde andaba el volante que me llegó, pero sí. Sería bueno recordarlo para arengar un poquito, Córdoba, porque hay que ir, ¿eh? La histórica marcha de gatillo fácil en Córdoba. Ahora lo voy a buscar, a ver si lo encuentro. ¿Viste que hoy te dije que la temperatura en Casa Grande era de 11 grados? Bueno, sí. Ahora es de 8. ¡Apa! ¿Qué pasó? Bajó. ¡Qué rápido! Sí, en San Marcos Sierra 9 nada más. Mirá vos, está fresco en San Marcos hoy, ¿eh? Y en Córdoba Capital 12 grados. Vamos también, nos vamos al sur del Gran Buenos Aires, y al AMBA. Trabajadores de Algodonera Avellaneda denuncian inminente desalojo. ¿Sí? El día 17 de agosto se llevó a cabo una audiencia ante denuncias presentadas por el abogado y dueño de la Algodonera Avellaneda, en donde el juez Santiago Vanegas decidió criminalizar y ordenar la represión de la huelga. Derecho amparado por la Constitución y tratados internacionales con jerarquía constitucional, llevada a cabo por los y las trabajadoras de la algodonera. En las últimas horas se hizo público que el juez ordenó e instó nuevamente al jefe de policía de la Unidad Regional 9, Luis Maldonado, y al Ministerio de Seguridad de la provincia para cumplir de forma inmediata la orden de desalojar el acampe, argumentando que un derecho termina donde empieza el derecho del otro. No se puede afectar con el derecho a huelga a coartar el ingreso de los demás. Aún ante esto, están convocando a las 5 de la mañana de hoy, 21 de agosto, o sea, esto ya pasó hace un ratito, a manifestarse en la puerta de la fábrica. Poco antes de las 6 de la mañana del pasado 18 de agosto, los y las trabajadores de la algodonera Avellaneda Reconquista, una de las tantas empresas del grupo Vicentín, ¿sí?, se encontraban en la puerta de la planta manifestándose por mejoras en sus condiciones laborales y salariales. Mientras se encontraban realizando el reclamo, fueron gravemente atacados por una patata comandada por el abogado de la empresa, Héctor Vizcay, resultando heridas dos obreras, la delegada Sonia Sanel y Lucía Calderón, quienes fueron trasladadas al Hospital Central Reconquista y fueron dadas de alta a las horas. Luego de los hechos sucedidos, convocaron una asamblea donde decidieron realizar como medida de protesta un corte parcial de la Ruta 11. Según contó el delegado Cristian Machuca, los trabajadores y trabajadoras se encontraban en la puerta de la fábrica reclamando como hace ya 70 días, cuando, acompañado por cuatro patrulleros, se presentó el abogado y marido de una de las dueñas, Héctor Vizcay, con un grupo de más de 15 personas a las cuales arengó para agredir a los obreros. También dialogamos con la delegada Sonia Sanel, quien relató que Vizcay, con un grupo de personas, se asomó donde nosotros estábamos haciendo la manifestación, que es en la puerta de la empresa, y en un momento dado le dio una orden a esta gente que venía con él. Estos encendieron sus motos y se abalanzaron sobre nosotros. Yo y mi compañera resultamos chocadas y arrastradas, por suerte fueron solo lesiones leves. Sonia manifestó que claramente la patronal intentó con estos hechos romper y deslegitimar la huelga. La policía estaba ahí y los agresores no fueron siquiera demorados. La representante legal de las y los obreros relató que desde la fiscalía nadie se presentó en el lugar de los hechos y ni el fiscal Rodríguez ni el de turno, Juan Sebastián Marichal, atendieron los llamados ante hechos tan graves que constituyen clara tentativa de homicidio. El fiscal que está a cargo de la unidad de violencia de género sí fue expedito para desestimar en menos de 12 horas las denuncias de la letrada que la letrada presentó ante las amenazas que recibió. Me dijeron, te queremos fuera de Reconquista o vas a desaparecer, manifestó la abogada Luciana González. Mientras tanto, el Ministerio Público de la Acusación inició más de 50 causas a los obreros y obreras, criminalizando y penalizando el legítimo reclamo laboral. El juez Santiago Vanegas, haciendo lugar a los pedidos de la patronal, criminalizó la huelga, instando a la institución policial y al Ministerio de Trabajo garantizar el desalojo de la campe. Los trabajadores vienen denunciando además persecución de las fuerzas policiales ante sus reclamos. A cada paso que hacemos nos sigue la policía. Fuimos a repartir volantes a Avellaneda sobre nuestra lucha con 7 compañeros y debimos soportar el hostigamiento de 2 patrulleros, manifestó Sonia a ANRED. Sí, mientras tanto, el intendente de Avellaneda organiza y participa de marchas en apoyo a la familia Vicentín. Qué feo. Bueno, acá está, marchas, concentraciones y protestas virtuales contra el gatillo fácil en todo el país. Familiares y organizaciones de Río Negro, Neuquén, Tucumán, Salta, Rosario, Córdoba, Corrientes, Monte Caseros, Misiones, Buenos Aires, Mendoza y Pergamino, entre 2 decenas de ciudades, enfrentarán la política del gatillo fácil y otras represiones estatales. A través de marchas, concentraciones o protestas virtuales, este 27 de agosto será una contundente denuncia contra la matanza de pibes y chicas constante y creciente durante toda la etapa constitucional de la Argentina. El epicentro estarán en la Plaza de Mayo, donde se escuchará un audio con las palabras de Nora Cortiñas. Los organizadores de esta sexta marcha nacional se expresaron en un documento que diciendo, en este camino de lucha entendimos que no se trata de excesos individuales ni de manzanas podridas dentro de las fuerzas, porque existe una práctica constante y sistematizada que rodea todos los casos de gatillo fácil, donde se modifica la escena del crimen, se ocultan y destruyen pruebas, amenazan a testigos y familiares, los peritajes están a cargo de sus propios pares, el Poder Judicial garantiza impunidad, los medios justifican el hecho instalando la versión de las fuerzas de seguridad y existe la complicidad por acción u omisión de ciertos funcionarios y políticos. Basta con acercarse a hablar con algún familiar para reconocer a cualquiera de estas prácticas que son un sello de la represión estatal. Y agregan, nuestra denuncia no solo va dirigida a los policías, prefectos, gendarmes o penitenciarios que asesinan, torturan y desaparecen a nuestras familias, sino al Estado, del que forman parte esencial. Sabemos que estas prácticas represivas suceden a lo largo y a lo ancho del país, sin distinción partidaria y en todas las dimensiones del gobierno municipal, provincial y nacional. Actualmente tenemos más de 7.500 personas asesinadas por el Estado desde el regreso de la democracia en 1983. Los contactos son en Corrientes, Erika, mamá de Kevin Candia, al 37-94-93-1008. En Córdoba, a Romina Ludueña, al 35-13-23-13-67. En Neuquén Río Negro, a César Casas, en el 29-95-50-63-31. En Rosario, a Julieta, 34-16-80-11-70. Y en Buenos Aires, a Gonzalo, 11-58-67-69-06. Y en Cava, a Emilia, al 11-26-87-7054. Así que bueno, igualmente durante la semana que viene iremos refrescando y pasándolo diariamente, sí, esto recordando que el 27/8 decimos que el Estado es responsable contra el gatillo fácil, marcha nacional. Bueno, no sé, no tenemos el informe de la presidenta comunal, ¿no? No tenemos el de la presidenta comunal, pero igual está ya terminando. Igual ya son las 20:02. No, bueno, pero si teníamos, pero tenemos. ¿Lo tenés el dato? Si lo tenés, lo tiramos. Sí. Hasta ahí 5 tenemos tiempo. Lo tenemos. Rápido, se los leo. Dice así, COVID-19, informe diario, la situación de la provincia. Este jueves se confirmaron... Pero estos jueves fue... Ah, claro, porque siempre es el de ayer. Todavía no dan el de hoy. El jueves se confirmaron 178 casos nuevos de COVID-19 en Córdoba y 5 fallecimientos. Hasta el momento se estudiaron 164.473 casos con PCR. Y dice, el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba confirmó el jueves 178 casos de COVID, de los cuales 72 corresponden a Córdoba capital, uno es importado de La Rioja y 105 pertenecen al interior, con la siguiente distribución por departamento. Calamuchita, 1 en Embalse, Colón, 1 en La Calera, 4 en Malvinas Argentinas, 3 en Río Ceballos, 1 en Salsipuedes, 6 en Unquillo, 1 en Villa Allende. General San Martín, 14 en Villa María. Juárez Celman, en Carnerillo, 1 y en General Cabrera, 3. Marco Juárez, Corral de Busto, 3, Isla Verde, 1, Leones, 1, Los Urgentes, 3. En Punilla hay 1 en Vialet Macet y 2 en Villa Carlos Paz. En Río Cuarto, Berrotarán 6, Las Higueras 2, Ciudad de Río Cuarto 21, San Pacho 1, Vicuña Maquena 3. En San Justo, en Las Varillas 3. En Santa María, Despeñaderos 3. En Río Arriba, en James Cray 14, en Las Perdices 1, en Oliva 1, en Río Tercero 2 y Unión Monte Maíz 2. Del total de casos, 134 están vinculados a contactos estrechos de casos confirmados anteriormente, uno es importado y 43 se encuentran en investigación. Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, se realizaron, bueno, ya cuántos hisopados ya lo leí, hay 43.737 personas estudiadas y hoy se efectuaron 3.866 estudios, de los cuales 2.055 son PCR y 1.811 test serológicos. Bueno, muy bien, nos estamos yendo, nos vamos, no nos queda más tiempo. Hasta nos mañana, hasta el lunes. Buen fin de semana, que tengan un lindo fin de semana. Esperemos que sea lindo, soleado, hermoso. Hasta mañana, chau. Hasta mañana, hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Conforme lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.533 de